mi lado, moriste en la cruz y has resucitado, viniste por mí. Me amaste y siempre te amaré. Jesús, tú estás a mi lado, moriste en la cruz y has resucitado, viniste por mí. Me amaste y siempre te amaré, y todos los días te estaré adorando. Has resucitado, viniste por mí. Me amaste y siempre te amaré. Te entrego mi corazón, rendido en adoración. Has resucitado, viniste por mí. Me amaste y siempre te amaré.